solo para ti. Son las 2 de la tarde, 3 minutos. Vamos a continuar, pero antes un servicio social. Se solicitan donadores de sangre tipo A positiva para la señora Socorro González, que se encuentra en la clínica 11 del Seguro Social. Puede comunicarse al 2281-582901 y repetimos 2281-582901. Vamos a continuar con nuestra programación. Ustedes escucharon la emisión más de Voz Universitaria, una producción y promoción de Germán Martínez Aceves. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que se encuentra con nosotros en la realización técnica. Los saludamos también con mucho gusto a Germán Martínez Aceves, le da la bienvenida aquí a través del 90.5. Y le damos la bienvenida también al verano. Ya estamos en el verano, hoy a las 5 de la mañana con 7 minutos ingresó el verano, esta estación de nuestro planeta, que nos indica un momento también muy importante para, en el caso del campo, para próximas cosechas, pero también nos anuncia calores, ¿eh? Viene la época de la canícula, vienen las vacaciones, muchos estarán felices porque vienen las vacaciones, que cada vez son los calendarios más curiosos, ¿no? Porque fíjense nada más, con eso de las reformas educativas, hacen que los niños de primaria y secundaria vayan más días. Sin embargo, ya acabaron sus clases, ya los exámenes ya están las calificaciones. ¿Qué van a hacer? O sea, bueno, en su forma, no sé cómo están planeando exactamente las clases. Ahora se llaman bloques, ahora están por bloques, terminan los bloques y así se van. Entonces, ya, pero lo cierto es que ya estamos en el verano. Estamos en el verano y estamos en una temperatura de 26 grados aquí en Jalapa, Veracruz. Estamos transmitiendo, como decíamos, a través del 90.5 de frecuencia modulada desde Clavijero número 24, donde se encuentra la casa de Radio Universidad Veracruzana, y aquí estamos. Seguirán las lluvias, estos días seguirán las lluvias, seguirá el ambiente un poco nublado, pero estará el calor permanente, estaremos sintiendo estas temperaturas como el día de hoy, entre 26, 25, 24 grados, así estarán estos días, y de repente en la noche, tarde, se sueltan algún tipo de aguaceros, o tormentas, o diluvios, como de repente vimos como el de ayer, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con esas lluvias. De repente algunos coches se quedan varados, ¿no? Se hacen unos ríos aquí en Jalapa impresionantes. Claro que por fortuna, como estamos de bajadita, pues se van rápido y no afecta tanto. Pero hay otros lugares donde sí se quedan afectados con tanta lluvia. Entonces hay que cuidarse. Esos son días de chaparrones tremendos, ¿no? Bueno, así las cosas. Lo que también nos llama muchísimo la atención que estas circunstancias que nos toca vivir ahora con el Mundial de Fútbol, que pues hemos hablado de los mexicanos, ¿no? Que han hecho ahí cualquier circunstancia de escándalos, ¿no? No todos, evidentemente, pero pues con uno basta para que se haga escándalo. Pero también otros ciudadanos, otros integrantes de porras de otros países también están ocasionando varios problemas, principalmente por la borrachera, ¿no? Pero hay algo que me parece también pues que debemos de subrayar. El fútbol lo ven la mayoría, lo ven hombres, lo siguen hombres, ¿no? Y sus seguidores, pues obviamente son hombres, la mayoría. Están haciendo una actitud machista realmente tremenda, ¿eh? Y en algún momento están empezando a hacer que las mujeres, ya sean rusas, sean coreanas o sean de otras nacionalidades que no hablan español, las hacen decir palabras altisonantes. Esto ha sido ya con un colombiano, ha pasado con un argentino, que ponen, se burlan de las mujeres, ¿no? Se burlan de las mujeres y les dicen que digan palabras en español, que pues ellas mismas se están ofendiendo, no se dan cuenta, no se dan cuenta. Y eso, créanme, que es realmente indignante, por donde quieras que le quiera ver, se le quiera ver. No debe ser así. Y en algún caso, por ejemplo, un argentino, el gobierno de Argentina decidió expulsar, decirle al gobierno de Rusia, ¿saben qué? Ese que está burlando, que hizo una burla a una mujer, sáquenlo del país, no lo queremos, no queremos que esté ahí. Yo creo que esas medidas deben de hacerse, ¿eh? Deben de hacerse, sobre todo en estas circunstancias, que se ha hecho una labor, un proyecto muy complicado, ha costado mucho trabajo abrir espacios, pero en esas luchas por la igualdad de género, por el respeto a las mujeres sobre todo, pues debe de prevalecer, ¿no? Debe de prevalecer. Y si alguien hace este tipo de abusos, pues debe ser castigado. En ese caso, un argentino fue expulsado por órdenes de su propio gobierno. Y yo diría, pues también México debería de hacer lo mismo con aquellos mexicanos que se pasan de la raya, ¿no? Debían de decir, a ver muchachos, ya están dejando el mal al país, regrésense, ¿no? No pueden estar haciendo eso. De alguna manera tienen que entender que debemos de tener un respeto como seres humanos. Existe la palabra dignidad, ¿no? Una dignidad, cuando menos en ese aspecto, ¿no? Y ahí ustedes conocerán seguramente a un tal Facundo, ¿no? Facundo, que sale en la televisión, que siempre se la pasa haciendo cosas para llamar la atención, pues también en Rusia hizo ahí ya sus acciones, donde muestra una vez más este punto, este tema que estábamos comentando, el machismo. Hizo una página especial en Instagram y a partir de ahí provoca que las rusas se conviertan en una cosificación y que incluso puedan ser seguidas, de acuerdo con lo que él comenta, desde un punto de vista sexual, ¿no? Digamos que prevalece el morbo sobre ese tipo de publicaciones, y eso no sabe cómo está provocando también que algunas personas incluso sean violentas ante las mujeres, ¿no? Y ahí está, feliz y contento, haciendo sus shows, dándose a conocer Facundo, ¿no?, en este tipo de redes sociales. Y creo que también eso debería de tenerse mucho cuidado. O sea, no puede ser. No puede ser que estemos actuando así en esta barbarie, porque es una barbarie lo que están haciendo estos aficionados al fútbol y que van a Rusia a hacer lo que no hacen aquí. O sea, lo que no hacen en su país o lo que no hacen aquí en México, lo van a hacer allá. Y realmente es algo muy lamentable. Y bueno, por otro lado, hablando de cosas que lamentar, desgraciadamente siguen los asesinatos a candidatos que están compitiendo por diversos puestos en nuestro país, y pues van ya 47 asesinados en este proceso electoral. Es una cifra realmente alta que nunca habíamos tenido en nuestro país en un proceso electoral. El día de ayer mataron al candidato independiente de allá en Michoacán, en Aguililla, Michoacán, y el día de hoy en Michoacán también mataron al candidato del PRD, fue balaceado el candidato del municipio de Ocampo, allá en Michoacán, y lo asesinaron. Realmente es de llamar la atención estas cosas que van sucediendo. Y si juntamos todos estos acosos y burlas del mundial de algunos personajes, hombres sobre todo, y vemos también las cuestiones de los asesinatos a candidatos aquí en México, pues vemos que en el conjunto es una cuestión de escasos valores, muy pocos valores, que nos demuestran o quieren demostrarnos que no hemos avanzado como seres humanos y que prevalece la barbarie, ¿no? Y ahí están en ese punto, estamos en ese punto, justo en una expresión de la barbarie como elemento fundamental para tener el poder o para tener también el poder de burlarse de la gente. Yo creo que todo eso debemos de hacer todo lo posible por cambiar, como el caso de la barbarie de Donald Trump con los niños que separó de sus familias y los han enjaulado, ¿no? Es otra expresión de la barbarie. Por fortuna, como dicen las notas, ya reculó Donald Trump y dijo que pues no iba a seguir haciendo ese tipo de acciones, pero ya las hizo y ahí están pues, en fin, que vaya cóctel que de repente se presenta en el mundo, ya sea en una Copa Mundial, ya sea aquí en nuestro país en el proceso electoral, ya sea en los Estados Unidos. Yo creo que hay que hacer todo lo posible porque esto no suceda. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que Mexfitec ha becado a 50 alumnos de la Universidad Veracruzana para estudiar en Francia. Las mujeres deben luchar más para obtener mejores oportunidades, esto asegura Emma Bailey, académica del Centro para la Equidad de Género en la Universidad de Western de Nuevo México. Investigadora del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica dictará conferencia en el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial. La ciencia en 3 minutos, apartado innovador de Congreso de Bioanálisis que se realizará en el mes de agosto. María Teresa de la Garza impartirá conferencia-taller de filosofía para niños. También les comunicaremos que el Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana realizará el segundo coloquio de la maestría en Estudios de Género. Hoy aquí en el estudio pensé que teníamos a Messi, pero bueno, es algo similar. Rafael Figueroa estará con nosotros del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Y Ada Betrón también, estará con nosotros, que nos va a hablar de su espectáculo El Concierto. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Les avisamos que tenemos 2 boletos para ir al cine el día de mañana, aquí con nuestros amigos de la Naval, el Cine Club de la Naval. Mañana van a exhibir la película Rojo Profundo, dirigida por Darío Argento y protagonizada por David E. Himmings y Daria Nicoloidi. Esa película se filmó en 1975. Los invitamos a que vayan a verla a las 8 de la noche. Tenemos 2 boletos para que ustedes llamen y se los puedan llevar. La Naval, que está aquí en el centro, han hecho muy buenos cineclubs, muy buenas sesiones en ese cineclub, mejor dicho. Y recuerden que con este boleto tienen derecho a una bebida, que puede ser refresco, café o agua, y le rifa también de pósters que dan en cada función. Bueno, pues les comunicamos que a lo largo de 6 generaciones, el programa de becas México-Francia Ingenieros Tecnología, que se resume en la palabra Mexfitec, ha beneficiado a 38 estudiantes de la Universidad Veracruzana del área académica técnica para cursar un año en instituciones de educación superior de ese país europeo. Y ayer, el día de ayer, la rectora Sara Dadón de Guevara, acompañada de funcionarios universitarios, se reunió con 12 alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas, 10 de la región de Jalapa, 1 de Coatzacoalcos y 1 de Veracruz, que este año fueron seleccionados para participar en dicha experiencia. Tras felicitarlos, la rectora de la Universidad Veracruzana reconoció el esfuerzo y dedicación de este grupo de alumnos que cursa los programas educativos de Ingeniería Química, de Ingeniería Ambiental y Ingeniería en Alimentos, y enfatizó que su hazaña recae en un logro institucional. Los jóvenes partirán el próximo 26 de julio directamente a París, allá en Francia, con el fin de formar parte de este intercambio impulsado por el Ministerio de Educación francesa y el Gobierno de México a través de la Secretaría de Educación Pública. Son las 14:16. Mexfitec tiene el objetivo de promover proyectos de coparticipación para los intercambios bilaterales de estudiantes y profesores, así como la realización de estudios comparativos y la evaluación de los planes de estudio y métodos de enseñanza tanto en México como en Francia. A propósito de lo anterior, Ligi de Schutter, cónsul de Francia en Veracruz, resaltó que con la actual generación suman 50 los alumnos de la Universidad Veracruzana favorecidos por este programa que a nivel nacional brinda esta oportunidad a 120 jóvenes. De estos 120 jóvenes, 50 han tenido esa oportunidad de ir a Francia por parte de la Universidad Veracruzana. Lo anterior significa que nuestra casa de estudios cubre el 10% del programa Mexfitec. Durante este encuentro celebrado en la Sala de Usos Múltiples del Centro de Acto Acceso de la USB aquí en Jalapa, Ligi de Schutter dijo que desde de estos enlaces que también se hacen hacia las videoconferencias para hablar de estas actividades, destacó la importancia de permitir que los universitarios viajen con todos los gastos cubiertos y se enfoquen únicamente en estudiar. Asimismo, resaltó que la Universidad Veracruzana es un ejemplo para el resto de las instituciones, pues por muchos años se ha dedicado a colaborar e invertir en conocimiento, en capacitación, tanto para los estudiantes y maestros de francés que realizan movilidad allá en París. Son las 14:18. La rectora Sara Larón Guevara agregó además que le queda claro que esa experiencia cambiará las vidas de los estudiantes sin duda alguna. Su perspectiva y percepción es algo enriquecedor como desarrollo personal y profesional en sus áreas de conocimiento. Además, dijo la rectora, manifestó su beneplácito porque esa movilidad se lleve a cabo en un país que tiene un posicionamiento muy claro sobre los derechos humanos, sobre todo en una época donde hay naciones cuyos gobernantes no los consideran ni tienen esa virtud. Por otro lado, enfatizó la participación de 6 mujeres en este equipo, lo cual hace visible la equidad de género. Aun cuando en nuestro país se mantiene la idea de que las áreas técnicas y tecnológicas son un asunto serio que compete únicamente a los varones. Pues no, fíjense qué interesante que con ese apoyo es precisamente para estudiantes en áreas de técnicas y van 6 mujeres a participar allá en París. Mario de Jesús Oliva Suárez, titular de la Dirección General de Relaciones Internacionales, dio a conocer que esas son las instituciones donde van a estar estos jóvenes de la Universidad Veracruzana. Uno de ellos es el Grupo de Institutos Nacionales de Ciencia Aplicada, que tiene sus sedes en León, en Toulouse, en Rennes, en Rouen, en Strasbourg y en el Centro Val de Loire. También en la Universidad Federal de Midi-Pirineos y la Universidad de Pau y de Países del Adour y la Escuela Nacional Superior de Ingenieros y de Politiers son las instituciones que van a darle cabida a estos jóvenes universitarios durante todo un año, van a estar un año con los gastos pagados haciendo este intercambio, esta movilidad allá en París. En París y alrededores, obviamente también en otros lugares de Francia. Para acceder a esta oportunidad, los estudiantes mostraron ciertas habilidades como desempeño escolar, dominio del idioma francés y comprobación en exámenes escritos y orales, así como una evaluación psicopedagógica y entrevistas individuales en la Secretaría de Educación Pública. Son las 14:20. Recorrido por el campus. Seguimos hablando de las mujeres y la tecnología. De manera particular, Emma Bailey, académica y codirectora del Centro para la Equidad de Género en la Universidad de Western de Nuevo México, declaró que las mujeres requieren trabajar más para ser visibilizadas y obtener mejores oportunidades o iguales a las de los hombres, esto en los ámbitos de ciencia y tecnología, particularmente. Consideró Emma Bailey que esa situación no es justa, sin embargo, para transformar su condición y aspirar a mejores posiciones, es necesario incrementar su lucha y fortaleza. Este tema será abordado por la investigadora el próximo 6 de julio a las 9 de la mañana durante la ponencia Los Progresivos de Mujeres en STEM, ahorita decimos que es STEM, que impartirá en el marco las actividades de la Escuela Internacional de Verano 2018, en el cual se desarrollará en la USB en Jalapa. El término STEM corresponde a las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y precisamente la escuela de verano versará sobre desarrollo internacional a través de las mujeres en la tecnología, tema que pareciera que está vedado, pero no, es interesantísimo, vedado para las mujeres, pero es un proyecto muy interesante sobre lo que se va a tratar en esa escuela de verano. Precisamente Bailey, quien es experta en temas de género y migración y realiza una estancia académica en la Escuela para Estudiantes Extranjeros de la Universidad Veracruzana, resaltó que en México, Estados Unidos y países de Europa y América Latina ha sido complicado para las mujeres sobresalir en las áreas de ciencia y tecnología. Es por ello que diversos estudios de género analizan hoy en día la posición de este sector en diferentes disciplinas, como la química, la biología, las matemáticas y la informática, por citar algunas. Sin embargo, los resultados arrojan que aún hay más hombres en estas áreas que mujeres. Son las 14:22. Emma Bailey elogió los logros y avances de la Universidad Veracruzana, institución ejemplo a nivel nacional e internacional, por haber designado a una mujer como rectora, y mencionó que en Estados Unidos, además de la lucha de género, también se incluye la de raza, debido a que son las mujeres blancas las que cuentan con mejores espacios de desarrollo. Entonces, fíjense nada más, cuesta trabajo que las mujeres se abran espacio en las áreas de técnica. Pero además tienen que ser blancas en los Estados Unidos para que tengan la oportunidad. Si son negras, pues ya no. Miren qué cosas suceden en los Estados Unidos. Entonces, Emma Bailey agregó que por muchos años, tanto en la nación del norte como en México, se pensaba que la población femenina no tenía capacidad para la ciencia y la tecnología, porque su forma de pensar está más ligada a las emociones y, por ende, no podía actuar objetivamente. Y afirmó que en los Estados Unidos existe una campaña para cambiar este estereotipo, sobre todo en beneficio de grupos menores, pues el racismo es un fenómeno que ha existido por muchos años. Manifestó además que en su país es necesario aumentar la cantidad de recursos para las escuelas, ya que hay muchos estudiantes de color, afroamericanos y latinos, que asisten a centros educativos con menor presupuesto. Tan solo en los barrios pobres de Los Ángeles no hay suficientes computadoras o microscopios para aprender, dice Emma Bailey. Y aseveró que en los Estados Unidos, jóvenes de ambos sexos egresados de universidades pueden tener otras oportunidades en empresas líderes a nivel mundial, como Facebook, Apple y Google, donde son aceptados para realizar prácticas profesionales. Emma Bailey también recordó que en décadas pasadas, las mujeres no tenían acceso a cursar una carrera profesional. Hoy en día esta condición se ha transformado, pero aún perciben salarios más bajos. Ha habido muchos cambios, pero todavía este sector no avanza a la velocidad del género masculino, dice Emma Bailey. Así es que su plática va a estar muy interesante, va a estar muy interesante su plática, va a ser el 6 de julio y va a hablar precisamente de las mujeres en los campos de la tecnología, ¿no? Bueno, son las 14:24. Oigan, a los argentinos, pues su vida siempre ha sido un tango, ahora va a ser más. Van perdiendo 1-0 con Croacia, ¿no? Y pues no se ve por dónde, ¿eh? Los croatas, con su fútbol medido, táctico, muy bien hecho, van ganando de unos argentinos que están desesperados y que todo lo tienen basado en Messi, pero pues Messi, ya hemos visto por muchas veces que no, que Argentina no es lo suyo, ¿no? Solo es el Barcelona. Y justo desde Barcelona viene llegando Rafael Figueroa. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Cómo te va? Aquí andamos, trabajando como siempre. ¿Cómo te va? ¿Qué dices? Pues aquí, haciendo algo de trabajo para un seminario que vamos a tener en el próximo semestre ahí en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, en el marco de nuestra maestría. Un seminario que le hemos titulado Música y Ciencias Sociales. Ah, qué bien. Sí, que es pensado para la maestría, pero realmente se abre pues a todos los estudiantes de ciencias sociales, sociología, antropología, pedagogía, etcétera, ¿no? Músicos también están invitados, pues, tanto de licenciatura como de maestría, pues para ver, o sea, cómo le entramos a este asunto de la música desde las ciencias sociales, ¿no? Que es importantísimo. De hecho, pues por ahí dicen que no hay ninguna actividad que nos tome tanto tiempo en el día que escuchar música, ¿no? O sea, que es algo que está presente, ¿sí?, en la vida de todo mundo desde que despertamos hasta que nos vamos a dormir, ¿no? Si no hubiera música, este planeta estaría peor de lo que está. Pues sí, o sea, de hecho yo no entendería un mundo sin música, ¿no? O sea, porque además junto a la música pues está el baile, que también es otro de los grandes placeres de la vida. Entonces, exacto, pues no se podría entender. Y sí hay, obviamente se ha estudiado bastante, entonces es un poco lo que vamos a hacer, ver desde todos los puntos de vista que se puede estudiar este fenómeno, que pues hay muchas muchas opciones, y porque la música está presente pues en básicamente todos los momentos de nuestra vida, ¿no? Así es. Y ¿hay un género en especial que se va a tratar? La organización del seminario, vamos a revisar primero, digamos, las diferentes ciencias sociales, la antropología, la sociología, la psicología incluso, ¿no? La economía, la ciencia política, o sea, vamos a darle una vuelta alrededor del tema de la... Pero después vamos a hacer una serie, por eso un seminario en que cada quien va a ir trabajando alguno de los temas que le interese. O sea, vamos a abrirlo, y ya en otras ocasiones que lo hemos dado, pues ha habido pues de todo, ¿no? Desde punk hasta jazz, hasta son jarocho, etcétera. O sea, va la segunda parte va a estar en torno a los intereses de los que estén participando en el seminario. Como en la pasada plática que tú promoviste con motivo de los 9 años del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, donde nos invitaste a Leonardo Ortiz, a Ariel Montalvo y un servidor. Yo estaba impresionado de la gente que habló extensamente sobre el tema, ¿no? Duró como más de 3 horas la plática, ¿no? sí, que lo que pasa es que hay mucho que hablar, ¿no? Ajá. O sea, es algo tan importante y tan definitorio, los gustos, las maneras en que consumimos la música, la manera en que se distribuye, hay por un montón de ahora sí que da para mucho que hablar y de eso, pues de eso se trata. A nosotros que nos gusta, además, pues hay mucha gente en el mundo que les gusta la música, creo. Sí, porque digamos existe una expresión empírica, natural, ¿no? De más de los caribeños, que tenemos mucho de caribeño, ¿no? Esa explosión de música. Pero también vale la pena tener estos referentes teóricos, ¿no? Unirlos. Claro, y además en una ciudad tan musical como Jalapa, claro, ¿no? O sea, que Jalapa se desayuna, come y cena música por todos lados, ¿no? Y de todos los géneros, que es afortunadamente como que el componente clásico de Jalapa es importantísimo, pero alrededor de él pues ha habido ya por muchos años todo un conglomerado de estilos, de géneros, de gente que llega atraída por las escuelas de música de Jalapa, ahora el Yasub, ahora hay mucho, realmente Jalapa es una ciudad bastante rica en cuanto a expresiones musicales, ¿no? Esperemos que pronto exista la licenciatura en música frontillana, ¿no? Pues esperemos, sí, porque además hace falta. Claro, el problema es una de las cosas que a veces tratamos en estos seminarios, ¿no? Que tienen un paradigma totalmente diferente a la música clásica. O sea, no le puedes entrar por el mismo lado al que le entra la música clásica. Tienes que entrar por otra serie de presupuestos, ¿no? Que pues hay que, ahora así que hay que aprenderle y hay que entrarle, ¿no? Por cierto, que en días recientes andaba aquí en México César Rendón, autor del libro de la salsa, ¿no? Sí. Ah, no supe. Andaba en la Ciudad de México. Ah, mira. Y dio unas pláticas. Entonces, imagínate, ese libro es interesantísimo, ¿no? Claro, sí. Además fue así como que el primer libro así serio, ¿no? Sobre estas cosas y sobre la historia de pues esta nueva manifestación que arrasó con el continente a partir de los 70s, 80s, está, ¿no? Cumpliendo 50 años el grupo Fania inició en el 68. ¡Wow! Mira, eso no lo tenía yo presente, pues es que es... Hay que festejar. Es un referente, ¿no? Esta nueva ola de música frontillera que pues ha estado con nosotros durante muchos años, pero de repente Fania llegó a amarrar cosas y pues se diseminó. Primero por todo el continente, y yo diría que buena parte de lo que hizo Fania es este boom de la salsa en todo el mundo, pues, ¿no? Mientras que estaban los movimientos estudiantiles en Francia, en Estados Unidos, en México, también se estaba gestando la salsa en Nueva York. Sí, como que el hecho de que haya sido en Nueva York le da unas ciertas características que resonó en muchos de los barrios de toda Latinoamérica, ¿no? Digo, aquí en México, en Venezuela, en Colombia, Perú, todos lados, así, hubo una... como que respondió a alguna cierta manera de ser de ciertos sectores de la sociedad que, pues hasta la fecha, a pesar de que la salsa aparece ya medio de capa caída, hay sectores de la población que los retoman y los reconocen como una identidad propia, ¿no? Que eso fue parte de la discusión, de la explicación y las participaciones de la plática pasada, ¿no? Exacto, sí. O sea, sí. Digo, lo afrontillano es parte natural de esta región de México, ¿no? O sea, de hecho es como que parte de lo que le da unas características peculiares a Veracruz Puerto y su zona de influencia, ¿no? Sí, sí. Que es la relación con el Caribe y con eso la música, ¿no? Y el cadereo, por ejemplo. Claro, por supuesto. Yo creo que no te enteraste de la visita de Rendón porque andabas en Barcelona, ¿no? Sí, desgraciado. No se puede hacer todo. Se fue toda una embajada, una serie de representantes de la UV allá, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay una reunión cada 18 meses, cada año y medio, de una asociación que se llama Latin American Studies Association, que es muy grande y muy muy prestigiada, que pues sí, son de los lugares que hay que estar, ¿no? Y además yo me debía la visita a Barcelona porque también allá hay una una escena bastante interesante de jóvenes haciendo son jarocho, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, de así, por aprovechar ir a Lasa y pues también había que ir a visitar a los jaraneros. Hemos dicho muchas veces, Rafa, que tú vas y siembras un sonero en un país, y entonces ya pones el pretexto, ya hay son jarocho allá en Barcelona, vamos. Lo que pasa es que el son jarocho funciona como un virus, entonces nada más necesitas sembrar un paciente cero y ya todo el mundo se empieza a contagiar. Pero además, bueno, hay una también un, en España en general hay un movimiento de salsa importante, ¿no? Sí, me imagino. Y también el son jarocho debe tener representación, pues tiene mucha esencia española, ¿no? Sí, claro, sí. Además, pues es un fenómeno bastante interesante lo que se está dando con el son jarocho, ¿no? Pues hay, digamos, células, por llamarle de alguna manera, en Barcelona, en Madrid, en Toulouse, en París. Uh-huh. Ahora, próximamente, ya en estos días, está haciendo el Encuentro de Jaraneros de París. ¡Qué horrible! Que además es una de las partes más... Yo nunca he podido ir, pero sí una de las partes más emblemáticas, que arman un fandango ahí mero en abajito de la Torre Eiffel, ¿no? O sea, para que no digan que... No, aquí merito en la Torre Eiffel, uno de los símbolos importantísimos de Francia, ahí arman un fandango en la parte de abajo. Pues vete a sembrar otro sonero cero en la Plaza Roja de Moscú, ¿no? No estaría mal, ¿verdad? Ahora con la que acabe el Mundial, porque si no me van a hacer caso. Sí, está bien. Pues muy bien, Rafa. ¿Y cuándo va a ser entonces? Recuérdanos cuándo va a ser. Bueno, las inscripciones son ahorita en la primera semana de agosto. Cualquier alumno de la universidad que esté en licenciatura o maestría se puede inscribir, ¿no? Tiene que llenar, si no están en nuestro programa, tienen que llenar nada más una formita ahí de lo que le llaman movilidad, pero es realmente muy sencillo. Y pues ya pueden participar. También estamos aceptando oyentes, pero que sí hagan sus lecturas, que sí participen, etcétera. Pero es básicamente dedicado a estudiantes de las áreas de ciencias sociales, o de música en específico, que también a algunos les ha interesado, ¿no? ¿Cuándo va a iniciar? ¿Cuándo va a terminar? Inicia el 13 de agosto y termina con el semestre de la universidad. O sea, nos vamos a reunir una vez a la semana aquí en las instalaciones del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, aquí en Juárez y Betancourt, uh-huh. en la casa famosa de ahí, de la esquina de Juárez y Betancourt. Y bueno, ya tenemos un serie de requisitos. Si a alguien le interesa, pues me pueden echar un grito por correo electrónico a figueroa.comosuena@gmail.com. Perfecto. O también puede ir al Centro de Estudios de la Cultura. Claro, o entrar al sitio del centro, que es muy fácil de localizar, uh-huh. con cualquier buscador, y ahí les damos información sobre el proceso de inscripción, y pues si ya les interesa, a lo mejor les podemos mandar algunas lecturas, etcétera, para que se dé sabroso el seminario. Y me imagino que van a tener un diploma, ¿no? Un reconocimiento. Sí, bueno, a los que estén inscritos es la calificación, los créditos correspondientes. A los que no estén inscritos y quieran participar, si cumplen con un cierto número de asistencias y de participación, se les va a dar un diploma al final. Obviamente sin valor curricular, porque no lo cursaron como parte de una licenciatura, pero pues esperemos que les sirva de algo, de todos modos. Básicamente vamos a platicar y a discutir cosas sobre música, que pues eso es algo que medio nos gusta, ya, ¿no? Ya se acabó tu tiempo. Ya se fue mi tiempo, ya nos vemos. Hasta aquí llegó tu contrato, ¿no? ¿Y tiene un costo? No, es totalmente costo, gratuito, perfecto. Sí. Ahí estamos, va a ser creo que los martes de 10 a 2 o un poquito menos, pero por ahí. Muy bien, Rafael Figueroa del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Muchas gracias. Cuídense mucho. Estás muy bien. Bueno, le damos la bienvenida a Ada Bretón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ada? Buenas tardes. Hola, muy bien, mucho gusto. Muchas gracias por permitirnos este espacio. Ya te hicimos esperar un buen rato, ¿no? No, está bien. Pero vienes a platicarnos de algo que me imagino que va a ser muy agradable. Claro, vengo a invitar a todas las familias jalapeñas. Y si hay familias en otra ciudad, pues vénganse para Jalapa el próximo sábado. Los vengo a invitar a la obra El Concierto, que es una obra de teatro que yo realizo con la técnica de mimo y clown, que me he dedicado a analizar, a estudiar, y he ido llegando con mi personaje, que se llama Lil. Es una violinista que anda caminando por la vida para llegar a su concierto, pero le pasan muchas cosas. Y piensa que no va a llegar, pero ya cuando llega algo pasó con el instrumento musical. Y todas esas inconveniencias, pues se van volviendo un reto solucionarlas, en el cual pues el público me ayuda, o el público se ríe, el público llora conmigo, de todo lo que nos pasa juntos. Sí, es este sábado en la sala El Telón. Se encuentra aquí muy cerca de Los Berros. Ahí está. Exactamente. Pueden llegar antes, darse una vuelta por Los Berros y de ahí en El Telón. Es la calle Corona número 19 a las 5 y 7 de la noche. ¿Solo tú participas? Sí, exacto. Soy yo sola. Es un proyecto que ya tiene un año que he venido construyendo. Un personaje muy personal, su nombre es Lil, y bueno, todo empezó desde cómo camina Lil, o sea, cómo camina un mimo. Aunque llevo muchos kilómetros, ustedes pueden ver que sigo en el mismo lugar, pero si entran al juego conmigo, pueden caminar conmigo muchos kilómetros, podemos volar juntos, podemos cargar cosas muy pesadas juntos. Es jugar, así como somos los mimos, en absoluto silencio, con un poco de música. Uh-huh. Sí, y es muy divertido. Yo me divierto muchísimo cuando presento a Lil. Sin duda alguna es algo divertido, pero atrás de eso hay un gran trabajo, mucha disciplina para lograr crear un mimo. Sí, físicamente es un reto. Ay, que he estado estudiando pues el equilibrio, la concentración, cómo hablar con las acciones físicas. Es un reto en el que he ido logrando cosas, descubriendo, y les digo, es maravilloso. De verdad, yo creo que se van a divertir muchísimo los que ya lo han visto, porque me presento comúnmente en las escuelas. Pero los que ya la han visto siempre son risas. Dicen, ¿cómo haces reír en silencio? Pues con el cuerpo. Uh-huh. El cuerpo habla más de lo que nos imaginemos. Uh-huh. No, y obviamente el mimo utiliza todo el cuerpo, todas las expresiones. Risas, ojos, movimientos, señas, todo, ¿no? Sí, exacto, todo, decimos, desde el... Menos vos. Exacto, del uh-huh. cabello más delgadito uh-huh. hasta el volverse muy gordo. Uh-huh. ¿Va? Y yo le platico a mis conocidos que a veces voy en la calle y me siento muy gorda y gigante y que vengo aplastando ciudades, pero me veo en el reflejo de un carro y estoy súper delgada, ¿no? Oye, pero si te sientes a lo mejor si lo estás expresando a la gente. Ah, claro. Entonces, hay que hacernos a un lado cuando pases. Sí, cuidado. Sí, de hecho me dicen, aquí está mi hijo, ¿no? Hola. Sí, dice, es que cuando te enojas nos asustas con esa mirada. Claro. Digo, pues es que con el cuerpo decimos muchas cosas, aplastamos ciudades, destruimos mundos, pero también las cosas más pequeñas, podemos hablar con una hormiguita. Ese juego teatral, digo, a mí me fascina imaginarlo. De alguna manera también nosotros somos mimos, ¿eh? Nos expresamos, ¿no? Cuando de repente nos desagrada algo, lo mostramos en el rostro, en la mirada, o si nos agrada, lo mostramos igual, ¿no? Claro, sí. Me decía a mis maestros de teatro, dicen, tú vete a estudiar a la calle. Es nuestro centro de estudio de todos los actores, el observar el cuerpo de la gente y de ahí aprender. Y sí, ahorita que he estado este año estudiando la técnica mimo, es súper divertido ver las parejas, el imaginar qué están pensando sin hablarse. No, pues ya lo va a dejar, ¿no? Porque con el cuerpo nos delatamos. En los exámenes, sí, ¿no? Sí, los niños ya sabemos quién se copió, quién no sabe. ¿Querías hablar, perdón? ¿No, verdad? No, ¿verdad? No iba a hablar. Pensé que iba a hablar aquí. ¿Cómo te llamas? Se viene con su hijo, Ada. ¿Cómo te llamas? Itzamna. Itzamna, es un nombre maya. Así es. Muy bien. Sí, pues Itzamna siempre está conmigo y de hecho en la obra él también es sale. Un asistente muy especial. Muy bien, perfecto. ¿También haces mímica? Un poco. Medio. Muy bien. Sí, de hecho él estudia en el telón también. Ah, mira, qué bien. Ahí con Fernando. Con Fernando Soto. Y Tania, ¿no? Están sí. Ahí. Perfecto. Sí, excelentes actores y pedagogos. ¿Y a qué haces este trabajo de mímica y se llama el concierto? ¿Escuchamos es. Música? Claro que sí. Uh-huh. Al final aparece mi violín. Y ejecuto 2-3 piezas, dependiendo si la gente quiere más, ¿eh? Porque si se ponen aburridos, pues ya no toco. No, sí, voy a tocar un poquito de jazz para que se animen a ir, que aparte de teatro, hay música. Perfecto, muy bien. Va. Entonces, es este sábado. Este sábado en punto de las 5 y 7 de la noche. En el telón. En el foro El Telón. Y bueno, es pequeño, así que si les interesa llevar a sus hijos o ir con sus parejas, pues se les recomienda apartar su lugar antes, porque sí, se llega a llenar. Hay una página de Facebook del Telón, se busca así, ¿no? Y ahí sí. Pueden hacer sus apartados, ¿no? Así es, El Telón Sala de Artes, uh-huh. Ahí lo pueden encontrar. ¿Cuánto cuesta? 60 pesos. General. General. Perfecto. Sí. Y a veces hay palomitas, refrescos. Pues muy bien, genial. Pues muy bien, Ada, pues muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y allá los esperamos. Gracias a Itzamna. Itzamna. Muchas gracias por estar aquí también con nosotros y pues que les vaya muy bien el sábado. Muchas gracias. Que estén bien, hasta luego. Para tener en cuenta. Oiga, ¿no? La tragedia y el drama se ciernen en Argentina, ¿eh? Croacia 2, Argentina 0. Messi ni un gol, evidentemente. Y aquí se nota cómo Messi, sin el Barcelona, no es el Messi que conocemos. Y el Barcelona sin Messi tampoco lo es. Entonces es increíble, ¿no? 2-0 Croacia en estos momentos allá en el Mundial de Rusia. El Centro de Investigación en Inteligencia Artificial invita a la comunidad universitaria y al público interesado a asistir a la conferencia impartida por Angélica Muñoz Meléndez, investigadora titular de la Coordinación de Ciencias Computacionales y jefa del Laboratorio de Robótica del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. La plática intitulada Inteligencia Artificial para Medir y Analizar el Movimiento Humano tendrá lugar el próximo viernes, el viernes 22 de junio, el día de mañana, a las 12 horas, en el auditorio del Centro de Investigaciones de Inteligencia Artificial. Cabe destacar que forma parte del ciclo de conferencias en memoria de José Negrete Martínez, quien fue integrante de este espacio del Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, de hecho fue de sus fundadores, y profesor investigador de la Facultad de Física e Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana. Quienes no puedan asistir podrán seguir la conferencia a través del canal de la Universidad Veracruzana, www.v.mx/video/canal-inteligencia. Como parte de la jornada, también se presentarán algunos proyectos desarrollados en conjunto con grupos de investigación del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y colaboradores externos. Se trata de investigaciones desarrolladas para estimar de forma automática parámetros temporales de la marcha humana, así como identificar acciones cotidianas en ambientes de la vida diaria. En estos proyectos se han utilizado sensores inerciales inalámbricos portados por las personas para capturar sus movimientos y se aplican técnicas de inteligencia artificial para procesar las señales y obtener información relevante para entrenar modelos de clasificación. Es una plática especializada, pero muy interesante, sobre inteligencia artificial que va a impartir Angélica Muñoz Meléndez, día de mañana, 22 de junio, 12 horas, en el Centro de Investigaciones en inteligencia artificial que se encuentra aquí en Sebastián Camacho, en el mero centro de Jalapa. Son las 14:47. También les comunicamos que el Congreso Nacional Evolución y Trascendencia del Químico Clínico, que se desarrollará con motivo del 40 aniversario de la Facultad de Bioanálisis de la Universidad Veracruzana, los días 30 y 31 de agosto, tendrá como parte innovadora el apartado La Ciencia en 3 minutos, tiempo en el que los alumnos inscritos deberán exponer la importancia del trabajo químico clínico. Juan Carlos Rodríguez Alba, miembro del comité organizador del evento académico, precisó que cada expositor abordará el tema de interés científico elegido, el cual podrá versar sobre una enfermedad, algún problema de salud, metodologías o tecnología de punta, y se podrá apoyar en recursos didácticos como música, videos o cualquier otra dinámica que haga amena su presentación para que ésta no se convierta en un monólogo en el que describa de memoria lo aprendido. Se busca que sea innovador y eche a andar su imaginación. Esto dijo Juan Carlos Rodríguez. Por razones de tiempo, la participación está limitada a los primeros 15 alumnos que se inscriban, quienes deberán considerar en su trabajo el elemento que oriente al público sobre el sentido de su presentación, explicar de manera concisa el conocimiento establecido acerca del tema que se trate y la importancia del mismo, así como el impacto del químico clínico en la resolución del problema. La participación será de manera individual y los ganadores del segundo y tercer lugar serán acreedores a un premio en efectivo, mientras que al primer lugar se le cubrirá una estancia académica en alguna institución de educación superior u hospital del sector salud que elija. Los interesados pueden solicitar mayor información en esta dirección, que es carlosrodriguez@v.mx. carlosrodriguez@v.mx, ahí pueden mandar un correo. El congreso, que tendrá lugar en el Salón Olmeca del Hotel Gama, aquí en Jalapa, congregará docentes, alumnos y exalumnos de bioanálisis, así como a profesionales de la salud, que tendrán la oportunidad de escuchar a reconocidos ponentes provenientes de diversas instituciones del país. Esto lo dijo Sandra Luz González Herrera, directora de la Facultad de Bioanálisis. Eloisa Domínguez Trejo, responsable del segmento de trabajos libres, dio a conocer que como parte del evento se efectuará un concurso de carteles en 2 categorías, estudiantes en licenciatura, maestría o doctorado, y categoría libre en profesionistas que se encuentran laborando y que quieran compartir información a través de un cartel. Se premiará en efectivo a los ganadores de los 3 primeros lugares, que serán seleccionados por un comité evaluador. Los interesados pueden solicitar mayor información a este otro correo: Congreso Bioanálisis 2018, congresobioanálisis2018@gmail.com. Son las 14:50. Bueno, ahora les comentamos que va a haber una actividad muy interesante organizada por el Ayuntamiento de Jalapa, que se llama el Foro Científico Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. Foro Científico Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, Realidades, Desafíos y Propuestas, que será este viernes 22 de junio en el Centro Recreativo Jalapeño a partir de las 10 de la mañana. Va a haber varios especialistas en el tema de la gestión de residuos sólidos urbanos, y créanme que es muy importante que nosotros participemos en ello, porque tenemos que aprender a separar nuestras basuras, a hacer lo necesario para que los desechos que generamos pues tengan también productividad hacia el corto plazo y no estemos contaminando nuestra ciudad y de manera particular nuestro estado de Veracruz y también nuestro planeta. Evidentemente es algo muy importante. Muchos temas se van a tratar a lo largo del viernes sobre la gestión de residuos sólidos urbanos. Hoy Luisa Paré estuvo platicando de este tema, precisamente de este foro científico, estuvo platicando con Carlos Romano. Y pues estará a partir de mañana, el viernes, el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana en el Centro Recreativo Jalapeño. Y el sábado habrá una reunión especial también pues, para sacar las conclusiones de este foro científico Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, Realidades, Desafíos y Propuestas, Centro Recreativo Jalapeño, a partir de las 10 de la mañana. La entrada, por supuesto, que es libre. Son las 14:52. Oiga, no, ya es una tragedia tremenda en Argentina, ¿eh? Croacia 3, Argentina 0. Los argentinos están desfondados. Un tango, absolutamente. Muchos han de llorar en esos momentos, ¿no? No lloren por ellos, Argentina. En fin, así es la vida. La filosofía para niños es un método de pensamiento, de elaboración de juicios y de analogías que puede favorecerlos, no solo en el ámbito educativo, sino también en su vida cotidiana. Esto lo dijo María Teresa de la Garza Camino, de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, quien también es investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de México. La especialista invitó al público infantil, a padres de familia y maestros a que asistan a la conferencia y taller que impartirá como parte del programa Sábados en la Ciencia. Esto será este sábado 23 de junio a las 11 de la mañana en el Auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología. Hablar de filosofía para niños, tema por demás interesante. La maestra en filosofía para niños por la Universidad Estatal de Montclair en Estados Unidos y doctora en filosofía por la Universidad Iberoamericana enfatizó que a lo largo del tiempo esta disciplina, catalogada como la madre de todas las ciencias, la filosofía, desarrolló un método de pensamiento, de elaboración de juicios y de analogías útiles para los infantes, lo cual les genera habilidades críticas, creativas, responsables y razonables para con la sociedad. Ayudamos a los pequeños a reflexionar y darse cuenta qué les conviene hacer para llegar a ser un humano pleno. Eso lo desarrollamos con los niños y niñas en las aulas, pero a través de una disciplina estricta guiada por la lógica, con el propósito de que sea un aprendizaje ameno. Esta enseñanza de la filosofía se combina con la literatura. Nosotros trabajamos a partir de cuentos cargados de conceptos filosóficos como la verdad, el bien, la belleza, el tiempo y la amistad. María Teresa de la Garza aseguró que, de acuerdo con cambios educativos, se habla de que los niños y niñas deben desarrollar el pensamiento crítico, lo cual es una realidad, pero no se les dice cómo hacerlo. Pues bueno, esta plática de filosofía para niños será este sábado 23 de junio a las 11 de la mañana en el Museo de Antropología de Jalapa dentro del ciclo Sábados en la Ciencia. Bueno, de esta manera estamos llegando al final de este día de Voz Universitaria y bueno, les anunciamos el resultado del Mundial de Fútbol, ¿no? Acaba de terminar el partido. Croacia 3-0, Argentina 0. Impresionante, ¿no? Impresionante porque parece ser que Argentina vive de la fama, vive de la historia, pero en el presente es realmente un desastre. Y ni porque tienen a Messi, pues no se puede hacer fútbol si no se trabaja en equipo, como suele pasar en muchas cosas de la vida, ¿no? Pues así van. Hoy ganó Francia, eliminó a Perú, empataron Dinamarca y Australia. Así el Mundial del día de hoy. Ya nos vamos. Muchas gracias a Soledad Macías, que está con nosotros aquí en la realización técnica. A todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Que tengan muy buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Quiéreme y verás que de quererme nunca te arrepentirás, porque en mi alma, vida mía, encontrarás el verdadero amor y concebirás lo que en tu vida tierna siempre fue.